presentamos la mesoterapia virtual, un sistema médico estético innovador, no invasivo, facial y corporal, con unos resultados sorprendentes y que van a combinar experiencia y tecnología para ofrecerte belleza, bienestar, descanso y calidad de vida. Además, te ofrecemos toda una amplia gama de productos y pack de cosmética sensual de las mejores marcas. Un regalo original con el que seguro sorprenderás. Te recordamos que tenemos un sistema de fotodepilación avanzada definitivo con los mejores precios. Zonas faciales 15 euros. Zonas corporales 25 euros. Ikebana, imagen y estética para hombre y mujer. Un centro que busca soluciones y que ofrece resultados. Ven a vernos y consulta nuestras ofertas en peluquería y estética y nuestros packs especiales para novia, novio y madrina. Estamos en calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 28, junto a Bar Lobato. Teléfonos 630-422-772 y 956-46-8112. Radio Ubrique, deportes. Miércoles 8 de febrero comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy toca día de fútbol sala, repaso a la última jornada de la Liga Local, una jornada marcada sin duda por la suspensión de un gran número de encuentros previstos, la mayoría de ellos para la jornada del sábado. Las causas, el motivo, recuerden, el viento, lo hemos repetido a lo largo de toda esta semana, que todas las actividades programadas en las instalaciones deportivas fueron suspendidas en la jornada del sábado. Pues bien, además de la liga local, de esos partidos que se suspendieron, hubo otros que sí se disputaron, por ejemplo, en División de Honor, los dos equipos que comandan la tabla clasificatoria, el Revolución La Fresquista y Estudiantes de Polideporte, vencieron en sus respectivos enfrentamientos, curiosamente, por el mismo resultado, 9-0. 9-0 vencía Revolución La Fresquita al Club Deportivo Elio Morgan y 9-0 vencía Estudiantes al conjunto de Los Patos. Volvemos a insistir que, por lo tanto, estamos viendo cómo la lucha ahí tan igualada entre estos dos equipos no deja resquicio a casi nada. Si uno golea, el otro también. Si no encaja goles, el otro tampoco. Pues ahora mismo estamos en esa situación, a falta pues casi de toda la segunda vuelta, por casi toda, por no decir toda, porque prácticamente se ha jugado tan solo un encuentro que ha sido este. Reseñable también es la victoria de los equipos de abajo. Autoescuela Celia vencía, lograba su segunda victoria de la temporada a su víctima Don Odón, 4-3, y también vencía Leyton Construcciones y Reformas el partido que se suspendió correspondiente a la jornada 13ª y que se recuperaba el pasado viernes ante Pintura Rafa. Un resultado que le sirve para apretar aún más la zona baja y la lucha por evitar ese descenso. En primera división no llegó a jugar su partido el Bar La Plaza, si lo hizo UAS Autoescuela La Sierra UAS y Oasis Lunge. Ambos equipos se enfrentaron entre sí y la victoria finalmente fue para el segundo clasificado, Autoescuela La Sierra, UAS, por 1-4. También traspiés del Transporte Miguelete, que caía ante el conjunto de Los Montes. Y el Aljibe, que no levanta cabeza y que caía en los dos choques que tenía previsto para este fin de semana, el aplazado de la semana anterior y el correspondiente a esta jornada. Y en segunda división ganó el Club Deportivo Grazalema, no disputó su partido el Panadería San Antón de Menocaz, mientras

Autoservicio Casacanto, Cristalería Rubi, Peña Sevillista de Ubrique, Cervecería Los Morenos, Seguros Generali, Acti Sport, Decoraciones Dagur, SierraAlta.com y Radio Ubrique. Ahora en Ubrique, tu equipo informático por menos de lo que te imaginas. En Microocasión, en los callejones número 20. En Microocasión, equipos informáticos de ocasión de primeras marcas a precios insuperables y con un año de garantía. Ya puedes tener tu ordenador portátil o de sobremesa de las mejores marcas del mercado. HP, Dell, Lenovo, a precios de ganga. Llévate tu portátil Dell por solo 220 euros más IVA. Equipo completo compuesto por ordenador HP, monitor TFT, teclado y ratón desde solo 135 euros más IVA. Además, en Microocasión, equipos nuevos con 2 años de garantía. Portátil HP Compact, 4 GB de RAM, 320 GB de disco duro, 3 puertos USB, pantalla LED y 15 pulgadas por solo 385 euros más IVA. Y tu tablet de 7 pulgadas por solo 119 euros más IVA. Disponemos de reproductores MP3, MP4, pendrive, impresora. Llévate tu router Wi-Fi por solo 17 euros. Todo a los mejores precios del mercado. Somos número 1 en Europa. En Ubrique, Microocasión. En los callejones número 20, Edificio Alcázar. Y 30 minutos de la tarde, ya están confirmándose los horarios de las actividades para este fin de semana. Nos quedan pendientes todavía algunos resultados, pero ya podemos adelantar otros, en este caso los de fútbol, de los que ya teníamos una ligera idea y que ya salen hoy publicados, o los publica en este caso la Federación Gaditana de Fútbol. Así, por ejemplo, el que nosotros vamos a considerar partido de la jornada, el Ubrique Atlético San Benito, partido correspondiente a la jornada 16ª del grupo 2 de la segunda provincial juvenil, que le puede dar el liderato al conjunto que dirige Luis Miguel Fernández. El partido estaba ya claro que iba a disputarse el domingo a las 12 del mediodía en las pistas de atletismo, en el campo de césped. Atención, porque este partido hay que prestar una, o tener una especial atención por lo que hemos comentado, porque el conjunto del Ubrique Atlético se juega el liderato de la categoría, tiene la opción de vencer al San Benito. Si se le puede superar en el golaveraz, se haría amo y señor de esa primera plaza. En un hipotético empate a puntos. Ahora mismo están empatados, pero hay que tener en cuenta que tanto el conjunto del San Benito como el Puerto Serrano Atlético están pendientes del dictamen del comité de competición sobre el partido que el pasado fin de semana se suspendió entre ambos, cuando el San Benito vencía por 2-0. En la tarde de hoy suponemos que ya se hará pública la decisión que tome el comité de competición. En lo que se refiere al Ubrique Unión Deportiva Cadete, también hay que tener en cuenta que este fin de semana juega con el líder. Es una situación muy parecida a la del Ubrique Atlético Juvenil, pero ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva no tendría opción de arrebatarle esa primera plaza, sí de recortarle 3 de los 5 puntos de diferencia que le lleva el conjunto jerezano. Partido que se va a disputar en las instalaciones de Nueva Jarilla el sábado a las 10 de la mañana, Jerez Club Deportivo Ubrique Unión Deportiva. Y en lo que se refiere al infantil y el alevín, ya sabíamos los resultados, los horarios, perdón, para esta próxima jornada serán las 12 del mediodía, ambos equipos frente a los equipos del Bornense. El infantil jugará en las pistas de atletismo y el alevín en el campo de césped artificial. Eso era lo referente al fútbol. Todavía no ha salido el horario de la categoría pre-Benjamín ni tampoco el del interprovincial de veteranos. Lo que sí ha salido también ya es los cuatro horarios de los partidos de baloncesto previstos para este fin de semana. El senior, el Fercabe Cabu, se desplaza a Alcalá de los Gazules el domingo. El partido se va a disputar a partir de la 1 de la tarde. Vaya choque el que va a tener lugar en esta localidad serrana, en esta puerta del Parque de los Alcornocales. El resto, pues ya saben, el cadete masculino se desplaza a la línea para jugar con la Unión Linense el sábado a partir de las 10:30 de la mañana, mientras que el infantil masculino juega en casa frente a Marianistas el domingo a partir de las 12:30. Nos quedaría pendiente el partido del Junior femenino, que no se va a jugar este fin de semana, sino, como ya adelantamos en el día de ayer, se va a disputar el jueves 16 a partir de las 6:30 de la tarde, Cabu frente a Adesa 80. Primer partido de las semifinales por el título provincial, el que se va a poder disputar, como decimos, este sábado a partir de las 6:30. Recuerden que la otra semifinal la van a disputar el CBP, el Club Baloncesto Portuense, y el conjunto de Candray. Bien, dejamos lo que son ya las actividades programadas para este fin de semana a un lado y nos vamos a quedar con un proyecto, con un programa que se va a poner en marcha a partir de este mes de marzo. Ya hemos podido adelantar algunos detalles, poco la verdad, sobre lo que va a ser el primer torneo de Fútbol 7 Sierra de Cádiz. Ahora vamos a poder conocer un poco más para todos aquellos aficionados que se quieran sumar a esta iniciativa muy ambiciosa en sus fines deportivos. Enseguida vamos a explicar esto. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus promotores, a Paco Oñate. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. En principio queréis poner en marcha, explícanos, un campeonato de fútbol 7 con un formato innovador en la Sierra de Cádiz, con la participación de 7 municipios. ¿Qué es exactamente lo que queréis hacer? ¿Cómo ha surgido este proyecto y por qué habéis elegido la Sierra de Cádiz? Sí, bueno, este 7 Sierra de Cádiz es un campeonato que hemos creado en 7 municipios de la Sierra, que lo formarían Arcos, Bornos, El Bosque, Puerto Serrano, Prado del Rey, Villamartín y Ubrique. Y bueno, pues vamos a ver si podemos tener una buena competición con unos sistemas totalmente actualizados, los más actualizados que existen, muy novedosos. Y sabemos que en la Sierra de Cádiz hay una tremenda, tremenda disposición al fútbol, al deporte. Y bueno. En principio es elegida esta comarca porque tú eres de esta comarca, ¿no? Tienes fuertes relaciones, ¿no? Y la conoces. Yo exactamente no. Yo exactamente soy de Sevilla, pero mi familia son todos de allí, del Bosque, de Ubrique. Como bien has dicho, Oñate, será conocido, muy conocido ese apellido. Y sí, hombre, la verdad es que desde niño, jugando allí por las calles, así que como si fuese de allí casi. Paco, vosotros pertenecéis a la Asociación Nacional de Fútbol 7, ¿no? Exactamente. Formamos parte de un grupo de la Asociación Nacional y lo forman uno por provincia. Nosotros hemos tenido la suerte de coger la plaza en Cádiz. Y bueno, pues vamos a intentar que el equipo que salga ganador de este torneo forme parte de ese campeonato que este año se disputará en Menorca, en julio. Uh-huh. Y vamos a hacer todo lo posible. En principio, uno de los premios del torneo sería eso, poder disputar el campeonato nacional, que la verdad es que es una maravilla y bueno, increíble, con hoteles, precioso. ¿Dónde has comentado que será? ¿En Benasque? En Menorca, perdón. Ah, en Menorca. Vale. Menorca, sí. Que lo que te iba a comentar, que sois una asociación nacional y que por lo tanto lo que se va a hacer aquí en la sierra también se va a llevar a cabo en otros puntos de la geografía nacional, ¿no? Exactamente, nosotros estamos trabajando aquí en Sevilla, tenemos ya un campeonato, la verdad es que va muy bien y ahora vamos a intentar también localizar en Cádiz y trabajar allí. Y hasta ahora está yendo muy bien, es un campeonato, la verdad, como ya te dije antes, muy actualizado, que es más bien para la gente que haga deporte, evidentemente, es para uh-huh. hacer el rato, como todo el fútbol, ¿no? Pero claro, de un modo profesional, vamos a intentar que sea lo más profesionalmente posible, que un jugador disfrute totalmente de todas las ventajas que le pueden dar un campeonato. Vamos a disponer de, bueno, para tener un grupo de personas, de árbitros, recoger pelotas, delegados de campo, cámaras que van a grabar los partidos, después la gente que aparte de los partidos tenga entre semanas, entre un entretenimiento aparte, que es mirar la página web con completamente estadísticas, clasificaciones, todo tipo de datos, de por personal, cada jugador tendrá una ficha personal. La verdad es que está muy bien, pero vamos uh-huh. a ver si funciona. Claro, que tú cuando hablas de darle un carácter profesional te refieres al tema organizativo e informativo, no lógicamente al deportivo, ¿no? No, cualquier jugador uh-huh. puede jugar este torneo. Es totalmente, como ya te he dicho, para echar un rato, un grupo de amigos de cualquier... estamos en un bar, vamos a hacer un equipo, pues no hay ningún problema. Cualquier equipo puede apuntarse, no hay ninguna ley. Lo que sí vamos a va a ser para mayores de 20 años, ajá. muy importante. Si Dios quiere en el futuro, pues y todo va bien, pues intentaremos ya ver más para abajo qué podemos hacer, pero en principio sería una liga para mayores de 20 años. Y como tú has dicho, no hay que ser ni federado, o sea, no tiene ningún límite. Es ajá. totalmente... La profesionalidad vamos a intentar ponerla nosotros. Bueno, Paco, la idea es llevar a cabo una primera fase a forma de liguilla de carácter local, ¿no? ¿Cuántos equipos participarían a nivel local? Exactamente. En principio vamos a intentar coger 8 equipos en cada municipio. Uh-huh. Y de ahí formaríamos como un grupillo de liguilla. De ahí 2 pasarían a jugar las eliminatorias. Y ya de las eliminatorias, pues de ahí sacaríamos el ganador o... Bueno, claro, el ganador. ¿Y cuántos jugadores se podrá disponer por equipos? Jugadores hasta 15, desde 9 hasta 15 jugadores. Mínimo 9 y máximo 15, ¿no? Exactamente, mínimo 9, máximo 15. Y yo esperemos que cojamos jugadores los máximos posibles para crear esto. ¿Los partidos cuándo se disputarían? ¿Entre semana o fines de semana? Los fines de semana. Vamos a intentar también que hacer un acuerdo entre equipos, vamos a intentar que la cosa no sea fija, que hablar con los organizadores de los equipos y decir, oye, ¿cuándo vienes a jugar mejor? ¿El lunes, el miércoles, el viernes? Y de ahí intentar unir los horarios para que cada equipo podamos amoldarnos a cada equipo y que no sea algo fijo, que podamos decidir entre varias opciones. Uh-huh. Habrá una categoría única senior, ¿no? Por tanto... Exactamente, en principio una categoría única, aunque si tenemos la suficiente equipo vamos a intentar filtrar, hacer unos grupillos filtrados y a lo mejor quizás pongamos de mayores de 29 y de menores de 29 hacia abajo, de 29 a 20, para intentar filtrar y que la cosa esté lo más neutra posible. ¿Me entiendes? Sí, una vez finalizada la fase local, como tú comentas, los dos primeros entran en una fase ya de eliminatorias con los equipos de los otros pueblos de la comarca, ¿no? Exactamente. Y el vencedor de esto, porque ya serían eliminatorias, suponemos que son 7 pueblos, 14 equipos, ya la eliminatoria irían a partido de ida y vuelta, sería, supongo, ¿no? Claro, partido y vuelta. Por ejemplo, el representante Ubrique jugaría, por ejemplo, por decirte una localidad, jugaría con el de Villamartín, sería ida y vuelta, con ello también vamos a crear turismo, va a ser unos días muy bonitos que se pueden visitar los municipios y claro, también nuestra idea es evidentemente unir los municipios un poquito más de la Sierra de Cádiz, que haya un poquito de alegría entre ellos, visitas. Muy bien, vale. El campeón de esta fase final ya pasaría al campeonato nacional, ¿no? ¿Cómo sería este campeonato nacional? Pues este campeonato nacional, como ya te he dicho, se celebraría en Menorca, en julio. Uh-huh. Lo formarían un equipo de cada provincia, en este caso estaríamos hablando del nuestro de Cádiz, y allí, bueno, se viaja hacia Menorca, y tiene... Yo el año pasado no llevamos ningún equipo, pero sí estuve presente, y la verdad es que es una maravilla. Bueno, el año pasado fue en Madrid, y en dos hoteles juntos estaban todos los equipos y allí una convivencia fantástica con todo tipo de facilidades. Les cogían autobuses, los mandaban directamente a los campos y de los campos a otra vez a los hoteles. Y bueno, y una organización preciosa, tenían hasta 5 pistas de fútbol 7 y la verdad es que fue algo magnífico. Un nivel bueno, muy bueno, sí. ¿El tema arbitral cómo lo solucionáis? Porque aquí por las ligas, otras competiciones comarcales o locales, siempre es uno de los escollos, ¿no?, que tienen el poder contar con un grupo de árbitros. ¿Ustedes cómo lo solucionáis esto? El grupo de árbitros, en principio, vamos a cogerlo cada uno de su municipio. Uh-huh. O sea, nosotros hasta ahora no hemos tenido ningún problema y árbitro, la verdad es que la gente está muy dispuesta para hacerlo. Tenemos con las ligas locales, entre ligas de fútbol 7 que hay en otros municipios, siempre hay árbitros y en principio nuestra intención es coger cada uno, nuestra intención es crear una especie de, como coger empleo en Ubrique, crear empleo en Ubrique en cada municipio y coger pues lo que necesitemos. Necesitamos recoger pelota, pues de Ubrique, necesitamos árbitros de Ubrique. O sea que en principio cada municipio iría totalmente para él, ¿no? Uh-huh. No tendríamos que pensar en nada de otros municipios. Uh-huh. Las inscripciones, ¿qué precio tienen? Las inscripciones, te cuento. Tendría lo que es la reserva y la inscripción de la plaza, uh-huh, serían 100 euros, ¿vale? Y después se pagaría, el campeonato sería, como ya dijimos antes, marzo, abril y mayo, serían 450 euros. Como sabemos que la cosa está regulín, vamos a hacer dos plazos, que son el primero de 300 euros, que se jugaría el primer partido, antes del primer partido se pagaría, y el segundo plazo sería de 150 euros, que sería ya en mayo. Uh-huh. Y con eso ningún jugador, ninguna persona tendría que preocuparse por absolutamente nada. Uh-huh. Ya con eso estaría ya totalmente todo pagado, los árbitros, los recopelotas, todo. Y hasta las equipaciones, creo, ¿no? Bueno, sí, y cada equipo contaría de una equipación y un balón por equipo, el balón de la Liga BBVA, con ese con el que planteamos jugar, uh-huh, y una equipación por cada jugador del equipo. O sea, medias, calzonas, vamos, la equipación completa. Estamos hablando que el equipo que finalmente participe pagará unos 550 euros y con gastos de arbitraje pagados, de recoge pelotas y de equipación, ¿no? Y de pistas, de instalaciones, suponemos. Evidentemente, todo. No se tiene que preocupar, él tiene que llegar, pasárselo bien y entre semana ver la página, ver los vídeos resúmenes de los partidos y ver los datos. Uh-huh. Pues, por supuesto, pues los premios. Eso, ahí vamos a dar un pequeño golpe, bueno, porque vamos a intentar premiar sobre todo el juego limpio. Es algo que estamos intentando pensar las mejores posibilidades para evitar cualquier tipo de violencia o de juego sucio, como se podría decir, sí. Uh-huh. El juego limpio llevará su premio, o sea, a equipo, el juego limpio llevará su premio aparte. Sí. Es muy importante, también tendremos premio al Pichichi, tendremos un premio al Zamora y evidentemente el ganador. Vamos, que como una liga profesional, ¿no? Sí, una liga profesional. Prácticamente. Los premios, para los campeones de las distintas fases, ¿va a consistir con el pase a la siguiente o va a haber premios en metálico también? Vamos a dar premios en metálico. Ajá. El ganador se llevaría esa plaza para el torneo nacional, uh-huh, y después daríamos 800 euros al ganador el premio, y un, supongo que un trofeo, sí. Entonces, uh-huh, para todos también, no está. Así que sí, esos 800 euros y la plaza al campeonato nacional. Paco, otra cosa importante, ¿dónde y hasta cuándo se pueden inscribir? Pues tenemos varias opciones. Una es la página web, que si quieres te la digo. Pues sí, sería lo suyo. Es fireplayer.es, www.fireplayer, mira dónde, uh-huh, es un poco complicado. Bueno, después otro sistema sería llamar al 650, uh-huh, 790273, que ese sería mi número personal, no, me llaman Paco, uh-huh. Y el otro sistema es, tenemos oficinas en Prado del Rey, es en la calle Teniente Peñalver. Uh-huh. Así que muy bien. Bueno, a través de la página que nos has comentado, pues ya se puede obtener toda la información. Recuerden, fireplayer.es. Fireplayer.es, fairplay.es. Punto es. Y bueno, también habéis repartido lo que es dísticos informativos por aquí, ¿no? Sí, sí, vamos a intentar seguir repartiendo la publicidad en estos días. Espero que este fin de semana salgamos por las calles y que todo el mundo pueda enterarse de este campeonato. ¿Con qué apoyos contáis para poner en marcha este proyecto aquí en la sierra? Pues los apoyos, la verdad es que hemos hablado con todos los ayuntamientos, pero no tenemos ninguna responsabilidad, o sea, vamos completamente aparte. Ajá. Pero todos los ayuntamientos evidentemente están avisados de antemano de la idea que vamos a hacer, de lo que pensamos crear, de y ellos están totalmente de acuerdo, porque es una, parece que en principio es una idea buena. Ajá. Y bueno, pues la asociación y poco más, y nuestro trabajo diario, somos jóvenes, somos un grupo de trabajadores jóvenes que nos dedicamos a esto y empleamos muchas horas y bueno. Bueno, por lo que tengo entendido, la idea es, digamos, con este campeonato más o menos sondear el ambientillo para en un futuro y dependiendo de esa aceptación crear ligas regulares con la idea de, como tú has comentado antes, de unir los municipios de la sierra en lo deportivo, ¿no? Exactamente. Nosotros, nuestra idea es de este campeonato seguir haciendo las próximas ligas y ligas regulares, claro, y unir y que esto sea algo habitual, que la Sierra de Cádiz tenga las mejores opciones para practicar deporte, ¿por qué no? Uh-huh. Pues Paco, no sé si quieres añadir algo más a lo que hemos comentado, que nos hayamos dejado en el tintero. Pues que yo sepa nada, lo hemos dejado todo creo que muy claro. Uh-huh. Darte las gracias. Tan solo... Sí, agradecerte a ti también que nos hayas atendido, pero tan solo recordemos que tenéis previsto que la competición se inicie a primeros de marzo, ¿no? Exactamente, primeros de marzo hasta principios de junio. Uh-huh. Pues ya saben, aquellos aficionados al fútbol 7, ahora que Ubrique adolece de competiciones locales de fútbol, pues tienen una opción de que matar el gusanillo con esta propuesta que nos trae la Asociación Nacional de Fútbol 7, el subdelegado regional en este caso, Paco Oñate. Paco, muchas gracias por atendernos y mucha suerte con esta liga y esperemos que salga todo bien, ¿eh? Muchísimas gracias a ti, Jesús. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan. Programas que no pudiste escuchar. Entra ya. deportes.radioubrique.com. La web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo, Cervecería Cristina, PAP El Séptimo, Alimentación Lo de Vitorio, Carnicería Rodri, Nube de Algodón, Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. Sintonía de la sección de fútbol sala que vamos a analizar a partir de ahora con los resultados, clasificaciones y diversos datos de lo que ha sido una jornada que podemos considerar mermada por la suspensión de esos encuentros, de esos partidos. En total han sido, se han disputado cinco partidos en División de Honor, aunque uno de ellos correspondiente a una jornada anterior, es decir, con respecto a la jornada 14, cuatro partidos de División de Honor, por lo que se han suspendido tres. De Primera División también se han jugado otros cuatro partidos, se han suspendido otros tres. Y por último, de Segunda División también vimos cómo se suspendían dos partidos y se disputaban tres. Aunque parezca poco, no lo es, porque una liga de 14 equipos donde 6 no puntúan o no juegan partido, un poco si queda trastocada esa clasificación. Vamos a repasar antes, comentar la curiosidad que el formato de esa web que nos comentaba Paco Ñate de la Liga de Fútbol 7 Sierra de Cádiz es el mismo que el que utiliza el Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. El mismo sistema, es la misma empresa la que le suministra, digamos, el soporte, el servidor, con la diferencia que nos comentaba él de que van a intentar meter, sacarle todo el rendimiento que tiene la página o las posibilidades que te ofrece la página con esos vídeos resúmenes de los partidos. Esperemos que todo esto tenga buen fin, porque la verdad que ahora mismo la Sierra de Cádiz y Ubrique en especial también necesita de competiciones relacionadas con el fútbol, aunque sea el fútbol 7A y a nivel local. Bueno, nos quedamos comentando esa última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Antes de entrar de lleno en la Liga Local, quedarnos con lo que ha sido el Campeonato Provincial de Fútbol Sala Ruta de los Pueblos Blancos. Suspendido el partido Atmósfera Ubrique Fútbol Sala con Talleres Mape Algar, por las razones que ya todos sabemos, la jornada nos dejaba estos resultados: Olvera 0, Villamartín Frank Sport 4, Grúas Lozano de Villamartín 4, Arcos 2 y Unión Deportiva Algodonales 2, La Barca Club Deportivo 1. Con estos resultados, la clasificación ha cambiado poco, porque Atmósfera Ubrique Fútbol Sala sigue siendo el líder, y eso que tiene un partido menos, con 30 puntos. 30 puntos tiene también Villamartín Frank Sport, 18 Talleres Mape Algar, 15 la Unión Deportiva Algodonales, 13 Arcos, 10 los Blues de Zahara, 9 Grúas Lozano Villamartín, 7 la Barca y 7 tiene también el conjunto de Olvera. Ahora mismo la clasificación está así. Queda, por lo tanto, pendiente para el conjunto ubriqueño ese partido ante Algar. Y este fin de semana, atención, porque en principio se disputaría el gran duelo de la categoría. El partido entre el Villamartín Frank Sport y Atmósfera Ubrique Fútbol Sala. Por cierto, todavía no han salido publicados los horarios de esta jornada. Estamos a la espera de que nos lleguen de un momento para otro, tanto el de la competición de fútbol sala como el de la competición de fútbol veterano, pero todavía como hemos dicho no nos han llegado y ya pues lo trasladaremos mañana. Nos quedará pendiente ese horario del partido de la jornada. La verdad que el fin de semana nos va a dejar enfrentamientos en las distintas modalidades deportivas donde hay presencia de equipos juriqueños bastante interesantes y bastante trascendentales, entre comillas, en lo que se refiere a principios clasificatorios. Bueno, dejamos a un lado, como hemos dicho, ahora mismo el Campeonato Provincial de Fútbol Sala Ruta de los Pueblos Blancos y nos quedamos con la Liga Local, con los resultados del fin de semana. Comenzamos por esa segunda división, donde tan solo se disputaban tres encuentros, pero que nos dejaban resultados jugosos. Por ejemplo, Club Deportivo Grazalema 9, Cervecería Los Morenos 3, y sigue el Club Deportivo Grazalema sumando victorias. Todavía no ha encontrado nadie que le tosa, es el máximo goleador de la categoría y el equipo menos goleado, y ha ganado todo lo que ha jugado. 9-3 le endosaba al equipo de Cervecería Los Morenos. También 9-3 quedaba el encuentro entre La Lupe, Kebab y Cervecería Carlos. Mejor que 9-3, 3-9. Cervecería Carlos sumaba tres puntitos en este encuentro ante un rival que también está ahí en la zona baja de la tabla, y puede ser un resultado que se esperaba porque el conjunto de Cervecería Carlos aspira a meterse ahí en la zona de ascenso. Y también un resultado muy importante, la victoria de Brillo Sur sobre Construcciones Montero. Un conjunto Brillo Sur que se acerca, hay jornadas en las que se acerca ahí a la zona alta, que ha llegado incluso a ocupar puestos de ascenso. Luego tiene una serie de partidos con resultados negativos, se aleja, luego se acerca, luego se aleja. Así se está pasando, o se ha pasado estas dos primeras vueltas. Son los únicos tres partidos que se han disputado, puesto que el Café Tertulia, Seradubrique, Quesos Payollo, el Multialas, Plataforma Multialas, Panadería San Antón de Benocaz, se suspendieron y por lo tanto no se está buscando hueco porque tampoco se ha establecido fecha para su disputa. Así, la clasificación, tras haberse jugado la jornada 15, está de la siguiente manera. Club Deportivo Grazalema, líder con 45 puntos, 112 goles a favor, 24 en contra. Como hemos dicho, el equipo más goleador, pero más goleador significa que casi dobla al segundo que más goles ha metido, que es el Café Tertulia Sierra de Ubrique, que ha metido 72, pues casi que dobla el número de goles. Y también es el menos goleado con 24. El segundo equipo menos goleado es Panadería San Antón, que ha encajado 10 más, 34. Pues como decimos, Panadería San Antón es el segundo con 33 puntos, son los dos equipos que ahora ocupan posiciones de ascenso. 31 puntos tiene Cervecería Carlos, eso sí, hay que tener en cuenta que Panadería San Antón tiene un partido menos. 30 puntos Brillo Sur, se mete en esa cuarta posición con permiso del Café Tertulia Sierra de Ubrique, que no disputaba su partido este fin de semana y por lo tanto cuenta o consta con un partido menos. 18 puntos tiene el Construcciones Montero, 12 el Quesos Payollo, 9 puntos Cervecería Los Morenos, 6 puntos La Lupe Bagues y Kebab y 2 puntos Plataforma Multialas. Quesos Payollo y Plataforma Multialas cuentan con un partido menos que el resto de sus rivales. En primera división no jugó el líder, el Bar La Plaza, que tenía que haberse enfrentado el sábado a las 12 del mediodía ante el Club Deportivo Celta. Tampoco se disputaba el Ciucu Club Deportivo CAI ni el Bodegón El Garaje Babel Dream. Estos tres partidos programados todos en la cancha exterior. Antes de nada, en el encuentro correspondiente a la jornada número 13, partido que se suspendió y que se aplazó para el pasado viernes, el conjunto del Club Deportivo CAI vencía por 0-4 al equipo del Aljibe. Ese fue el resultado de ese partido. Ya en lo que se refiere a la jornada decimocuarta, el partido sin duda que más expectación levantaba era el Autoescuela La Sierra Aguas, Oasis Longe, o mejor dicho, Oasis Longe Autoescuela La Sierra Aguas, que se decantó para los segundos, que vencieron por 1-4. Dos equipos que aspiran ahí a meterse en la segunda plaza de ascenso con permiso del Bar La Plaza, que es el que ocupa la primera posición y que parece que está intratable. Oasis Long, que tenía una buena ocasión para haber recortado distancias con respecto al Autoescuela La Sierra Guas, podía incluso haber empatado con él a punto. Sin embargo, ha dejado pasar una buena oportunidad para haber recortado puntos. Ya está a 6 Autoescuela La Sierra, mientras que Oasis Lunge se queda en tercera posición, empatado a puntos con el Transporte Miguelete, que tampoco aprovechó la buena ocasión que se le presentaba para poder subir una posición en la tabla. Y es que se encontró con Los Montes, equipo de la localidad de Cortes de la Frontera, que ya saben que dependiendo de los jugadores de los que pueda disponer ofrece una imagen y otra. Pues parece que en esta ocasión ofrecieron la buena imagen y vencieron por 4-6 al Transporte Miguelete. También comentar que los dos partidos que se disputaron, que completaron la jornada, fueron el Aljibe Racing Pantera, que nos dejó con victoria del Racing Pantera por 1-7, y la Peña Autoescuela Los Remedios. Autoescuela Los Remedios vencía por 2-3, con más apuros de los que se podría pensar en un principio, dado la posición en la tabla de uno y otro conjunto, pero finalmente lograba sumar los 3 puntos, que al fin y al cabo era lo importante. La clasificación, pues la encabeza Bar La Plaza con 36 puntos y un partido menos. 34 puntos tiene Autoescuela La Sierra Guas, 25 Oasis Longe, 25 Transportes Miguelete, 23 Racing Pantera, 23 La Ciuco y un partido menos, 22 Autoescuela Los Remedios, 22 también tiene Los Montes, 20 Bodegón El Garaje y un partido menos, 15 Club Deportivo Celta y un partido menos, 12 Club Deportivo CAI y un partido menos también, 8 puntos La Peña. Y ya en zona de descenso, Babel Dream con 6 puntos y un partido menos, y Aljibe con 5 puntos. Así está esa primera división. Y en división de honor, pocos cambios este fin de semana en las dos primeras plazas. Igual en todos los sentidos que el fin de semana pasado, porque que la jornada pasada, porque ambos equipos, tanto Revolución La Fresquita como Estudiantes, lograron vencer en sus respectivos choques y además con idéntico marcador, 9-0. 9-0 le endosaba Revolución La Fresquita al Club Deportivo Helio, nada más y nada menos. Y 9-0 también le endosaba Estudiantes de Polideporte a los Patos. Aunque esta jornada, si hay que destacar de los partidos que se ha disputado algo, es que los equipos de abajo parece que han despertado en cierta manera. En el partido correspondiente a la jornada 13, que se suspendió y se disputaba, se recuperaba este viernes, el Leyton Construcciones y Reformas vencía 0-5, nada más y nada menos que a Pintura Rafa. No contesto con esto, el día posterior, es decir, el sábado, conseguía empatar con un rival directo, el Cercasa Cibeles, empate a dos goles. Mientras que por otro lado, Autoescuela Celia también conseguía sumar, en este caso, su segunda victoria ante el Don Odón por 4-3. Toman un poco de aire ambos conjuntos tras esta jornada. Se suspendieron los encuentros PAF Metropol, Porte y Construcciones Hermanos Virus Oliva y el Zulema Marca 91, además del Pintura Rafa Mandarina. ¿Cómo marcha la división de honor tras la disputa de esta la disputa de media decimocuarta jornada? Pues de la siguiente manera. Revolución La Fresquita el líder con 40 puntos, 88 goles a favor, 20 en contras, 13 victorias y un empate. Estudiante de Polideporte también tiene 40 puntos, también tiene 13 victorias y un empate, también tiene 88 goles a favor, pero tiene 24 goles en contra, 4 goles más que Revolución La Fresquita. Tercera posición para La Mandarina, con un partido menos. Cuarta posición, Club Deportivo Helio Morgan, bueno, 27 puntos tiene Mandarina. Cuarta posición para el Club Deportivo Helio Morgan con 24 puntos. 23 tiene el Marca 91, aunque ha disputado un partido menos, al igual que el Porte y Construcciones Hermanos Virués Oliva, que tiene 20 puntos y también ha disputado un partido menos. También tiene 20 puntos Zulema y también ha disputado un partido menos. Y 17 Los Patos, 14 Cercasa Cibeles, 13 Don Odón, 10, Pintura Rafa y un partido menos. 10, Leyton Construcciones y Reformas sale momentáneamente de la zona de descenso que ha ocupado casi en toda la temporada, en todo lo que llevamos disputado. Y ahora lo ocupa los dos puestos de descenso, el PAN Metropol con 9 puntos, eso sí, con un partido menos, y Autoescuela Celia con 7 puntos. Aún así, ahora mismo la salvación en esta, tras la disputa de esta jornada, está en los 10 puntos. Por lo tanto, más igualdad en esta zona baja no se puede pedir, donde hay muy pocos puntos entre 5 o 6 conjuntos que suponemos van a tener que estar preocupados esta temporada por mantener la categoría. Una vez repasado los pocos partidos que se disputaron de esta jornada, la decimocuarta en División de Honor y en Primera y la decimoquinta en Segunda División, nos vamos a quedar con los goleadores, cómo va esa tabla de goleadores. Lo hacemos con Segunda División, donde mantiene la posición privilegiada de Pichichi de la categoría Luis Manuel Naranjo Ramírez, del Club Deportivo Grazalema, con 34 goles. 24 goles tiene Miguel Ángel Santos Lamela, del Cervecería Carlos. 16, Alejandro Martínez Morales, de Quesos Payollo, y José María Barea Vázquez, del Club Deportivo Grazalema. 15 goles tiene José Ignacio Piñero Calvo, de Tertulia Sierra de Ubrique. 14, Carlos Postiguillo Benítez, del Brillo Sur, y Cristian Gutiérrez Menacho, del Tertulia Sierra de Ubrique. Con 13 goles también tenemos a dos jugadores, Carlos Ramírez Fernández, del Panadería San Antón, y Eloy López Peñalosa, del Tertulia Sierra de Ubrique. Con 12 goles, Bernardo Martín Mateos, de Cervecería Los Morenos, y Gregorio Venegas Vázquez, de Panadería San Antón. 11 goles tiene José Miguel Moreno Dorado, de Cervecería Carlos. 10 goles, dos jugadores del Club Deportivo Grazalema, Antonio Naranjo Ramírez y Francisco Javier Barrera, y también el jugador del Brillo Sur, Juan Antonio Rodríguez Jiménez. En lo que se refiere a la primera división, sigue manteniendo la primera posición de goleadores Jesús Gallego García, del Val La Plaza, con 26 goles, pero y eso que no ha disputado esta última jornada, todavía mantiene esa posición privilegiada. Segunda posición para Sergio Díaz Morales, de la CIUCU, con 21 goles. 18 goles tiene Manuel Salas Agüera, del UAS Autoescuela La Sierra. 15 goles Antonio Carrillo Flores, de Autoescuela Los Remedios, y Carlos Gil Gago, de Bar La Plaza, además de Daniel Campón Gallego, del conjunto de Babel Dream, y Rubén Ordóñez Ordóñez, de UAS Autoescuela La Sierra. Y ahí un cuádruple empate entre jugadores que han logrado ya 15 goles. Con 12 tenemos Alejandro Mingoya Benítez, de Oasis Lunge. 11 goles para Adriano Corrales Pérez, del Bodegón El Garaje. Francisco González López, de UAS Autoescuela Sierra, o Autoescuela La Sierra UAS. Y de Manuel González Cabral, de Racing Pantera. 10 goles tiene Claudio Ríos Alcochel, de Los Montes, además de Francisco Pavo Sánchez, de Autoescuela Los Remedios, Jesús Chacón Gallego, de Racing Pantera, y Juan Virués Rodríguez, de Oasis Longe. Y por último, hay en División de Honor una bonita lucha ahí en la zona por el título de Pichichi de goleadores, que es equiparable a la que hay por el título liguero, porque están enfrascados en esta lucha el jugador de Revolución La Fresquita, Kisco Trujillo, Francisco Trujillo González, que ha metido 31 goles, y sus perseguidores con 23 y 22 goles son dos jugadores del Estudiante de Polideportes, José Antonio Bórquez y Ángel Román Pérez, respectivamente. 19 goles tiene Alejandro Monteoca Moreno, de La Mandarina. 18, Francisco Pérez López, de Revolución La Fresquita, y José Manuel Mancilla Morales, del Marca 91. 14 goles, Juan Andrés López Sánchez de Zulema, 13 goles. Aníbal Rodríguez Vázquez de La Mandarina y Joaquín Sánchez Ruiz del Club Deportivo Elion Morgan. Con 12 goles tenemos a Álvaro Torreño García del Zulema, a Daniel Domínguez Chávez de Estudiantes de Polideporte, a Moisés Moreno Benítez de Revolución La Fresquita y a Víctor Orellana Santos del Leyton Construcciones y Reformas. Y con 11 goles a Emilio Rubiales Fernández de Cercasa Cibeles y a Jesús Torres Carrasco de Autoescuela Celia. Esa es la clasificación de los 15 primeros goleadores de la categoría, de cada categoría, tanto en segunda división como en primera y en división de honor. Y nos vamos a despedir recordando los horarios de este fin de semana, los horarios de los partidos. Antes, comentar que en División de Honor no se va a disputar jornada este fin de semana, sino que se va a recuperar los tres partidos que se suspendieron el pasado sábado. Así, el viernes en el Pabellón de los Remedios a las 9:30 de la noche, PAF Metropol, Porti Construcciones Hermanos Virés Oliva, y en el Pabellón a las 10:30, Zulema Marca 91. El sábado, en el Pabellón de los Remedios, a las 11 de la mañana, Pintura Rafa, Mandarina Mecánica. En primera división sí habrá jornada, en principio se recuperan los partidos suspendidos de la jornada 14, el viernes, en el Pabellón de los Remedios, 8:30, Ciucu, Club Deportivo CAI, a las 10:30, Club Deportivo Celta, Bar La Plaza, y el domingo a las 9:30, Bodegón El Garaje, Babel Dream. En lo que se refiere ya a la jornada 15, el sábado en el Pabellón, 9 de la mañana, Los Montes, La Peña, 10 de la mañana, Bar La Plaza, Aljibe, 11 de la mañana, Babel Dream, Oasis Longe, 12 del mediodía, Club Deportivo Caibo, Degón El Garaje, 1 de la tarde, Racing Pantera, Ciucu, y 2 de la tarde, Autoescuela La Sierra Guas, Transportes Miguelete. La jornada se va a completar con otro partido para el domingo en el Pabellón, a las 10:30 de la mañana, Autoescuela Los Remedios, Club Deportivo Celta. Y de segunda división quedaron dos partidos suspendidos, dos pendientes, pero no se han programado para este fin de semana, sino que se disputa exclusivamente la jornada 16ª y en el Pabellón de los Remedios. El sábado a las 9 de la mañana, La Lupe, que va a plataforma Multiatlas. A las 10 de la mañana, Cervecería Los Morenos, Cervecería Carlos. A las 12 del mediodía, Construcciones Montero, Club Deportivo Grazalema. A la 1 de la tarde, Brillo Sur, Café Tertulia Serra de Ubrique. Y a las 2, Panadería San Antón de Benucaz, Quesos Payollos. Esos serán los horarios previstos para este fin de semana. Ya saben que esta jornada, lógicamente, no se va a poder disponer de la instalación de la cancha exterior y es de suponer que todavía pasen algunas semanas hasta que ya se pueda practicar el fútbol sala en esta cancha, en esta instalación deportiva, que ha sido pues duramente castigada, o fue castigada este sábado, pasado sábado, con esas rachas de viento que nos lo dejaron sin uno de sus muros y con una de las torretas dobladas. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Ya saben que volvemos mañana a partir de las 6:15. Mañana, por cierto, retomamos nuestra sección El Refugio, dedicado al montañismo, al senderismo y a los deportes de aventura. Será a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Don't you know?